Vamos a decir, Diego, que hemos venido estos días tratando de establecer contactos con Argentina, distintos tipos de contactos políticos, periodísticos, sociales, porque se nota una situación muy compleja, ¿no? En Argentina, ayer creo que fueron las imágenes más fuertes de lo que fue el que a uno le cuesta hasta llamarle desalojo, ¿no? Prenderle fuego a las casas de la gente, pasarle con las topadoras por encima, en Guernica, en un lugar de Buenos Aires. Pero está difícil, y yo creo que a esta altura, bueno, está todo el proyecto Artigas también, los pronunciamientos de la justicia, también desalojos, detenciones. Yo creo que a esta altura podemos sacar una conclusión, que bueno, una conclusión primaria, de que está difícil hablar para mucha gente en Buenos Aires, no por miedo a lo que le pueda pasar, sino por cómo interpretar, cómo definir el momento. Me parece que a esta altura está pasando eso, con distintas implicancias, ¿no? En algunos casos, bueno, soy yo que digo tal cosa, no pasa nada, pero si es alguien que tiene actuación en determinados ámbitos, tiene que cuidar las consecuencias, no sé. Pero vamos a tratar nosotros de ir a buscar, y es lo que conseguimos ahora, ¿no? Algo que está grabado, dando respuesta a una de estas situaciones. Sí, la de Entre Ríos, la del proyecto Artigas, la de esta situación con un lugar también ocupado, ocupado o haciendo usufructo de un terreno que le pertenece a, por herencia, ahí está la controversia, obviamente, de esta familia, que tiene por un lado a un grupo de hermanos y por otro lado a Dolores Echevejere, que bueno, generó un proyecto allí, el proyecto Artigas, y que fue desalojado también. Nosotros vamos a compartir este audio de integrantes de este grupo, del proyecto Artigas, que bueno, cuentan un poco lo que sí viven en este momento, ¿no? Y empieza diciendo que tuvieron una derrota, que digo porque es importante el arranque ya, ¿no? Para que presten atención. Escuchamos este audio. No vamos a negarlo. Hemos sufrido una derrota. Una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional. Dolores, heredera de una fortuna inconmensurable, hoy está prácticamente en la indigencia. Nunca recibió el dinero que figura en los papeles fraguados por los Echevere y su tropa de abogados extorsionadores vinculados al narco. Nos duele por los pequeños productores, campesinos, agricultores, ambientalistas que sueñan con un proyecto agroecológico y resistieron heroicamente la violencia de la patota de los Echevere corruptos durante 14 días. Nos duele por la escuela agrotécnica a la que Dolores quiere restituir las tierras usurpadas por su familia. Nos duele por el pueblo pobre que esperaba que una vez la tortilla se dé vuelta y que los poderosos vean un límite institucional a sus privilegios ilegítimos. Privilegios que siempre terminan prevaleciendo sobre las necesidades de las grandes mayorías. Comenzamos el proyecto Artigas con la esperanza de poder llevar a una Argentina tan llena de mentira, injusticia y despojo, un poco de verdad, justicia y reparación histórica. Comenzamos el proyecto Artigas para plantar la bandera de otro modelo agrario posible, sin agrotóxicos, sin desmontes, sin quema de pastizales, con agricultores. Comenzamos el proyecto Artigas el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, ingresando pacíficamente al campo Casa Nueva con la legítima heredera que había cedido para el proyecto el 40% de su acervo hereditario. Comenzamos el proyecto Artigas iniciando una serie de denuncias penales por los múltiples delitos de los Echevere corruptos, en particular el ex ministro de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echevere. Delitos que van desde complicidad con la narcocriminalidad, extorsión, violencia económica, evasión fiscal masiva, apropiación ilegal de tierras, administración fraudulenta, crímenes ambientales, entre otros. Comenzamos el proyecto Artigas denunciando un pacto de poder, transversal a todas las fuerzas políticas, a toda la corporación judicial, que sostiene un modelo de concentración de tierra, despojo a los débiles y destrucción ambiental. En todo momento utilizamos las vías institucionales y nos ajustamos a derecho, aun a sabiendas de que la justicia no es neutral, que el Ministerio Público Fiscal está totalmente comprado por los Echeverri, que las instituciones suelen ponerse del lado de los patrones y los poderosos. El pacto de poder sigue vigente. No es casual que este mismo día, hoy, se haya realizado de manera intempestiva, inesperada, un desalojo represivo y violento sobre las tierras de Guernica. ¿Cuánta razón tenía Picasso en su diálogo con los nazis sobre el famoso cuadro que representaba la violencia fascista sobre esa ciudad española? Al pintor le preguntaron, ¿fue usted quien hizo esto? Y él respondió, no, a decir verdad, esto lo hicieron ustedes. Esto se aplica hoy a nuestra Guernica, con casillas destrozadas y personas humildes lastimadas, al cuadro patético de la miseria en Argentina que parece no tocar fondo ni conocer las alternativas que ofrece nuestro gobierno para resolverlo. A las sucesivas victorias de los poderes económicos concentrados frente a cualquier intento de los de abajo o de las propias instituciones de restablecer un cierto equilibrio en una sociedad criminalmente desigual y excluyente. Como todos saben, la semana pasada el juez Flores resolvió a favor de nuestra causa. En ese mismo fallo se establecían los derechos de Dolores a ocupar, junto a los integrantes del proyecto Artigas, una porción de tierra que heredó y rechazó las pretensiones de los Echeverri corruptos. Luego se estableció judicialmente una perimetral, producto de las múltiples amenazas que recibiera Dolores y sus compañeros del proyecto Artigas. Los Echeverri corruptos no la respetaron, la desafiaron abiertamente, impunemente. El poder de la ruralidad rica estableció un piquete paquete frente a la tranquera impidiendo la circulación. Piquete que tuvo el apoyo presencial de dirigentes reputados de la Alianza Cambiemos y del Auditor General de la Nación, el señor Pichetto. Así, el clan Echeverri dio una clase magistral de poder, imponiéndose a un Estado pusilánime que nunca se les anima a las élites, pero que no duda en reprimir a los pobres. A partir de esa contundente muestra de poder de los Echeverri, comenzó a operar a todo trapo la maquinaria de ablandar jueces, políticos, incluso sacerdotes y movimientos sociales. Con el grupo Clarín en la cabeza, con estos ejércitos de trolls como segundo violín y la inestimable colaboración de quienes impulsan políticas neoliberales y represivas bajo el poncho del gobierno popular. Sus argumentos siempre son los mismos. Seguridad jurídica, exclusiva para los ricos. Propiedad privada, exclusiva para los ricos. Muy bien, tuvieron un éxito rotundo. Lograron en el día de ayer forzar a diversas figuras públicas a despegarse de una supuesta usurpación que nunca existió, dando así un apoyo tácito a las pretensiones de los Echeverri corruptos. En ese contexto, la jueza falló a su favor, ordenando la inmediata restitución del campo. Nuestro equipo jurídico ha apelado dicho decisorio y estamos a la espera de la resolución sobre la admisibilidad de la apelación ante la instancia legal superior. Sin embargo, hemos decidido, como proyecto Artigas, retirarnos del establecimiento Casa Nueva y continuar la batalla en los tribunales. Esta defensa técnica, parcialmente a mi cargo, le ha aconsejado a Dolores que adopte el mismo temperamento. Sin embargo, ella no está dispuesta, no quiere dejarse humillar nuevamente. La comprendemos, no la vamos a abandonar. Junto a ella permanecerá un pequeño grupo de mujeres para resguardar sus derechos humanos ante cualquier acción policial o parapolicial que se lleve adelante y así garantizar que las garantías constitucionales de Dolores se respeten. Reiteramos, la decisión judicial no está firme, quedan aún instancias de apelación. Retirarnos del campo Casa Nueva tiene por objeto mostrar que no somos como ellos. Hemos perdido una batalla en la larga lucha por la justicia social. Nuestras vidas están consagradas a la causa del pueblo pobre y trabajador, a que los derechos sagrados a tierra, techo y trabajo se cumplan. Luchamos con la Constitución en la mano y la fuerza de los movimientos populares. Ellos con la prepotencia del poder y su inmensa capacidad de corromper, cooptar y secuestrar las instituciones democráticas. Es una lucha desigual, pero estamos convencidos que tarde o temprano vamos a triunfar. La Argentina carga con el peso de 120 años de hegemonía oligárquica, con algunos breves momentos de avance en términos de justicia social. No vamos a salir de este pozo sin reformas estructurales. Por eso, seguimos levantando la bandera de Gervasio Artigas, patria grande y reforma agraria. Llamamos a los pobres y sus organizaciones, a la juventud que lucha, a la militancia ambiental y a la militancia consecuente del campo popular a no bajar nunca las banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social, a luchar con las manos, la cabeza y el corazón por tierra, techo y trabajo. Al presidente Fernández, al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos, dejen de ceder ante el poder fáctico. Ese mismo poder es el que desestabiliza política y económicamente la Argentina y la América Latina toda. Las recurrentes concesiones no los van a calmar. Son vorazmente ambiciosos. Quieren todo para ellos solos. Hay que ponerles un freno. Voy a dar solo un ejemplo. Un ejemplo que tiene que ver con lo que pasa hoy. Los Echeverri corruptos siguen usurpando las tierras de la Escuela Agrotécnica. ¿No hay para esos niños, para esas niñas, restitución inmediata? Les pido además, señores y señoras gobernantes, jueces y juezas, reflexionen sobre las palabras del Papa Francisco en su última encíclica. Cito: el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y obligatorios, dejándolos sin relevancia práctica. Reitero, nosotros vamos a acatar el fallo de la jueza. Nos retiramos hoy de Casa Nueva antes de las 19 horas. Tristes, pero con la dignidad de estar dando una lucha noble, digna y justa. Le pedimos al gobierno provincial que garantice la seguridad de las personas que se retiran y que permita que realicen las declaraciones de prensa que consideren pertinentes sin tener que sufrir el hostigamiento de la patota de los Echeverri. Como decía un gran revolucionario latinoamericano, no se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. Vamos a superar esta derrota. La lucha sigue. El proyecto Artigas, la reforma agraria, la integración urbana, la economía popular son utopías posibles y necesarias para el desarrollo humano integral, que vibran y seguirán vibrando en nuestros corazones. Ahí estaba Juan Grabois, entonces, explicando lo que fue la resolución del equipo jurídico, además, que está acompañando a Dolores en esta situación. Muy buena postura, ¿no? Muy buen análisis, pareciera. Sí, con varios elementos allí, los jurídicos, obviamente, ¿sí? Pero también los políticos y los que tienen que ver con la justicia desde el punto de vista amplio y concreto, ¿no? Cómo se aplica, hacia quiénes va. Un pedido, además, muy claro hacia las autoridades políticas de que no sigan concediendo, que el poder no se conforma con unas poquitas concesiones, que siempre les va a pedir más, en un claro señalamiento a algunas cosas que están ocurriendo en Argentina, que esto también hay que decirlo. Sí, ¿no? Muy interesante. Por las dudas, yo creo que son datos interesantes también saber que tiene 37 años, es abogado, estuvo en esta causa, pero viene ya con una historia de trabajo de este tipo desde hace algunos años. Y viendo simplemente datos de Wikipedia lo pone, le pone en su actividad política, destaca que acompañó a Cristina Fernández cuando fue a los tribunales de justicia en 2018, porque decía que había persecución política contra la expresidenta, no sé cuánto. Y dicen, este hecho fue una sorpresa, dada su postura siempre crítica durante el gobierno kirchnerista. Digo, para saber por dónde ir buscando, dónde se ubica políticamente, ¿no? Y después dijo que decidía conformar un nuevo espacio político que se llama Frente Patria Grande, que impulsa con nuevos referentes como Itaí Hackman y Ofelia Fernández. Dice que allí hay sectores sociales y políticos que no estuvieron en el gobierno kirchnerista ni son parte de Unidad Ciudadana, pero que afirman que en la etapa actual es fundamental defender a Cristina Fernández de la persecución judicial. O sea, para ver más o menos por dónde se puede ubicar, si es que se puede, ¿no?